Solo éxitos. La estación de la gente. We'll be right back. estación número uno en el norte de Nuevo México. Es KXMT. Radio Éxitos. KXMT. Siente el calor. Me confié y en la rutina se me fue tu corazón. Yo me dediqué a pensar solo en lo mío, mientras tu cuerpo se moría de frío. Te llené de soledad, te acompañaba sin estar. Amorcito. La estación de los éxitos es Radio Éxitos 99.1. Springtime is breathing new life into the world. So why not help it along by planting a tree from Peachtree Nursery and Greenhouses? Right now, Peachtree's has a wonderful selection of deciduous and evergreen trees, including fruit trees and shade trees. Plus, you can get a step-by-step tree planting instructions from Peachtree's own certified arborist by visiting PeachtreeNursery.com and clicking from the arborist. Peachtree Nursery and Greenhouses, now open 7 days a week off Blueberry Hill Road in Taos. Northern New Mexico, Southern Colorado. There's no need to make the drive into the city and hassle and haggle for a deal with the big corporate dealers with the high expenses and overhead. Town and Country Chevrolet of Taos, your local Chevy dealer, has the vehicles, the incentives, and the pricing to make your shopping more affordable and hassle-free. Whether you're shopping for a Chevy Silverado or Silverado truck, or the market's top SUV lineup, from the Trax to the Traverse, Equinox, Trailblazers, Blazers, Tahoes, and Suburbans, Town and Country Chevy of Taos has the new Chevy you've been looking for. On the ground, on the way, or can special order it just the way you want it. All for your shopping convenience. See why Town and Country Chevrolet of Taos is Northern New Mexico's leading automotive dealership. Come see why. With its low overhead, volume pricing policies, and no hassle, no haggle way of doing business. Together, let's drive to Town and Country Chevrolet of Taos or visit them at TaosChevy.com. Pasa la voz y dile a todos que tú escuchas la estación de los éxitos. Radio Éxitos 99.1. Es lo que esperaba. amor de los dos. Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes estrella más brillante, la que todo el universo se ilumina con tu luz. Eres mi alimento y mi bebida, eres la mujer que quiero, en mi vida eres tú. Eres tú la estrella de mis días, eres tú la dueña de mi vida, eres tú mi amor. Me encanta tu cuerpo, me gusta tu voz. Ay, cómo quisiera hacerte el amor. Me gustan tus ojos, tu dulce mirar, miradas perfectas para enamorar. Me encanta tu risa, tu forma de ser, tu tierna inocencia me hace enloquecer. Por Dios te lo juro, mi amor es más fuerte como un huracán. ¡Cómo la quiero, mi Chuy! Te lo juro, mi amor es más fuerte como un huracán. No te confundas. Solo una estación toca todos los éxitos. 99.1 Radio Éxitos. 99.1. Estamos en sonrisa hermosa. Mi corazón me dijo así, que tú serías para mí. Y ahora que estamos en esta noche, yo me siento igual que la primera vez que te vi. Ahora que estamos en esta noche, yo me siento igual que la primera vez que te vi. México. Dime qué es lo que debo hacer. Está llamando Dios, es duro decirte adiós, más imposible es lo que pido. ¿Cómo olvidarme de ayer? Por eso estoy aquí contigo. Te escribí esta canción, guárdala en tu corazón. Yo de ti nunca me olvido. No quiero ver que estés llorando, tampoco que estés triste si te vas. Prometo que estaré esperando el momento de volvernos a encontrar. Por eso solo no estaré. La vida dura un suspiro. Yo siempre te recordaré. Esta canción, guárdala en tu corazón. Yo de ti nunca me olvido. No quiero ver que estés llorando, tampoco que estés triste si te vas. Prometo que estaré esperando el momento de volvernos a encontrar. Tu amor llena cualquier vacío, por eso solo no estaré. La vida dura un suspiro, yo siempre te recordaré. La vida dura un suspiro. siempre te recordaré. Thank you. que nos pasó. No supimos apreciarla y se marchó. Este es un capítulo que está cerrado. Este gran fracaso fui yo quien lo causó. Corazón, no seas llorón, olvídala. Corazón, no seas llorón, ya no la quieras. Corazón, no seas llorón, síguela. Tuvimos un amor bonito y aunque se nos fue, vamos a terquearle. Corazón, no seas llorón, olvídala. Corazón, no seas llorón, ya no la quieras. Corazón, no seas llorón, síguela. Tuvimos un amor bonito y aunque se nos fue, vamos a terquearle. Para de cambiarle y quédate aquí con la estación de los éxitos. Radio Éxitos 99.1. Tales 420 Cannabis and Coffee, located at 1103 Paseo del Pueblo Sur on the south side, next to the Quality Inn, has the largest selection and best prices with infused coffee, teas, chocolates, drinks, edibles, and flour right here in Taos. If you haven't stopped by, come by and see what you've been missing. Our friendly and knowledgeable staff are here to help. Stop by today and check out the largest selection with the best prices only at Taos 420 Cannabis and Coffee Lounge. Come get a free cup of gourmet coffee, and yes, we grind our beans daily. Order online at taos420cannabis.com or give us a holla. All you gotta do is call 505-437-5172. Must be 21 or over 18 with a medical card to enter. Nothing beats home-cooked food, which is exactly why you need to go grab a bite at Maria's Mexican Restaurant. Everything is made fresh every day. Maria serves up all of your favorites like pozole and smothered burritos, as well as menudo, birria tacos, hamburgers, chili rellenos, tamales, and more. Maria's is open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. Did you know Maria's also serves breakfast all day? You can even place a pickup order to enjoy at home. Maria's Restaurant is located at 830 Paseo del Pueblo Sur. Costilla County Housing Authority has houses and apartments available. Low-income and disabled individuals are encouraged to check out our public housing that is now available in San Luis and Fort Garland. There's also senior housing available. Contact the Costilla County Housing Authority at 719-672-3379 for an application, or visit their office at 915 Pedro Street in San Luis, Colorado for a tour of your next home. The Costilla County Housing Authority is an equal opportunity provider and employer. No le busques más, hombre. No more. Solo una estación toca todos los éxitos. Radio Éxitos 99.1. Verás que no he cambiado, estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizá te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio, tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entiendo?

Si te preguntan, there's only one radio station. Así se dice, paisano. Radio Éxitos 99.1. La estación de los éxitos. There's more ways to win at OK Hotel Casino. Let's go! Monday through Thursdays, it's our Bingo Blitz to win bonus cash. Plus on Monday, it's spin and win. Spin to win even more bonus cash. Woo! Tuesdays, pick a prize, double. Win bonus cash, a gas voucher, or a gift. Thank you. Wednesdays at OK, it's you play, we pay. With even more bonus cash. Thursdays, it's Winko. Drop the pucks for hundreds in cash and bonus cash. This is nuts! Fridays are Oopsies Fridays. Winners spin the wheel to win up to $1,000 in cash on each spin. Higher card levels get even more spins. And Saturdays, it's OK Casino's Truckin' Awesome Giveaway 2. Qualify to win cash and bonus cash. Or you can win a new Toyota Tundra truck on June 28th. Courtesy of Toyota of Santa Fe. A new truck! OK Hotel Casino. More ways to win. Must be 21. See the Bettors Club for details. Get ready, Taos. Movies on the Green is back. This summer, join us on select Wednesday nights at Kit Carson Park for a free family-friendly movie. Starting June 4th through August 6th, doors open at 5 p.m. and the movie begins at 6. So pack your blankets and picnic. Grab your friends and join us for Movies on the Green, where summer memories are made. We're kicking it off with the perfect game on June 4th. Movies on the Green is brought to you by the Town of Taos Events Division and Taos News. For more information, contact Judy Esquivel at 575-751-2037 or follow us at Town of Taos Community Events on Facebook and Instagram. See you on the green. Cuéntale a toda la raza. Tell everybody que la estación de los éxitos, las 24 horas del día, es Radio Éxitos 99.1. Pintar una mala imagen de mí, diciéndoles a todos que te hice sufrir. Solo buscas lástima con tus lágrimas. Sé que te encanta jugar a la víctima en cada caso, fingiendo tu sufrir en mis fracasos, sabiendo que realmente nunca te importó. Les puedes contar que te hice llorar, les puedes decir que no fuiste feliz, puedes gritar que no te aprecié, puedes decirles que no te valoré. Y dile a todo el mundo que no te supe amar.